Hola, sean bienvenidos a una edición más de Conoce Gente Claustro. El día de hoy tengo a tres invitados especiales. Bueno, una de ellas ya no es invitada, ella ya forma parte de los miércoles de Conoce Gente Claustro. Ella es Constanza con los horóscopos. Hola, Constanza, ¿cómo estás? Hola, todo bien, muchas gracias. Qué bueno. A Joaquín, que es un nuevo integrante de Radio C. Hola, ¿cómo estás? Y a Arturo, que ya es más viejo como yo aquí en la radio. Sí, hola. Bueno, el día de hoy es un poco complicado porque a veces siento como que hablar de nosotros mismos como gente claustro es un poco complicado. En el programa del miércoles pasado era una mesa y hablamos como de qué era o qué te formaba, ¿no? Parte, qué te hacía formar parte del claustro de Sor Juana. Y el día de hoy me gustaría como que tocáramos tal vez algo como opuesto o algo que la gente, bueno, que vaya surgiendo como a través de la plática. Y para esto, por ejemplo, me gustaría platicar un poco como del tema que estaba surgiendo antes, como de cómo se titula la gente aquí en el claustro de Sor Juana, que creo que es un tema como súper agobiante en general. Y pues no sé cómo sean las de diferentes carreras, porque pues somos tres carreras distintas aquí. Entonces no sé si a alguno de ustedes les gustaría contarnos cómo se hace. Pues en el Colegio de Arte y Cultura hay muchas opciones. Creo que a mí, en lo personal, la más fácil creo que sería traducción. Pero también se me hace extraño que en un colegio que no es de literatura puedas traducir algo de forma como más científica. O sea, ¿cómo que se traduce como el idioma? O sea, como no sé. Ajá, traduces cualquier texto que tú elijas de un idioma que no sea español al español. Y tienes que demostrar conocimiento de ese idioma y hacer como un estudio introductorio de como 20 a 30 páginas sobre ese texto. Okay. Que comparado a las 90 cuartillas de una tesis es muy poco. Y esa es una forma que muy poca gente usa, de hecho. Okay. La mayoría busca o tesis, o tesina, o proyecto cultural. ¿Y la tesina, por ejemplo, ustedes cómo la, o sea, en qué consiste su tesina? En hacer un estado de la cuestión sobre un tema. Más que investigar sobre un tema y demostrar una teoría es exponer como todo lo que se ha investigado sobre ese tema. Ya, órale. Y son muchas menos, son como 50, 60 cuartillas, algo por ahí. Porque el otro día también justo como que escuché a gente de la generación que es abajo de nosotros de comunicación audiovisual, que son los últimos de cuatrimestre, preguntando qué pasaba con la tesis, ¿no? Porque no tienen como ni idea, ellos van en, que es octavo, ¿no? Uh-huh. Van en octavo y estaban persiguiendo a alguien como preguntándole que cómo se empezaba todo eso, y él les dijo, pues espérense al próximo cuatri, ¿no? Entonces, como yo ahorita que estoy aquí como ya egresada y que todavía me falta como ese proceso de titulación que pues es como terrible y que te carcome el cerebro todos los días, pues está, o sea, creo que es muy importante como que desde el principio nos hubieran como comentado qué era todo lo que pasaba, ¿no? Obviamente nadie iba a poner atención el primer día y a todos nos iba a valer, pues porque en tres años es como, nunca va a llegar ese momento, ¿no? Pero una vez como ya que te falta un año, creo que sí es súper importante como que empiecen a decirte qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en la carrera de comunicación audiovisual es tesis. Tesis, tesina, examen y creo que ya, por experiencia. Y también por experiencia. Ah, y puedes hacer una carpeta también, ¿no? Como carpeta de todos los trabajos que has hecho como por parte de la universidad. Creo que tienes que tener un promedio como arriba de 8.5. De alumno destacado, ¿no? De alumno destacado, algo así. O sea, como que hay varias cosas. Y bueno, obviamente la tesina para nosotros es un producto audiovisual final, ¿no? Que tiene que ser en equipos y demás. Pero que yo lo encuentro complicado porque ya hubo un caso, por ejemplo, en nuestra generación en la que se pelearon a muerte, ¿eh? Y tuvieron que quitar esa tesina. Entonces ahora cada quien se va a titular aparte, ¿no? Porque y tienen que empezar de cero, ¿no? Sí, porque aparte sí. Te amonestan, si te hacen como, sí. O sea, supuestamente como si tu grupo se deshace, o sea, sí o sí ya es por tesis nada más. Entonces está terrible. ¿Qué sí, está terrible. Está horrible eso. Y ya nos habían dicho como que había habido problemas con las generaciones. En comunicación audiovisual como que siento que pasa mucho, que como son, o sea, como es lograr un producto y todos saben cómo hacerlo, hay como mucha competencia entre nosotros. Entonces como que a la hora de tener que colaborar en equipo se vuelve como muy, muy tedioso. Yeah. Entonces como que siento que eso rompe un montón el vínculo como de trabajar chido a veces. Yeah. Y por ejemplo, tú eres de gastro, ¿no? De gastro también. ¿Cómo es la manera? Hay igual varias maneras de titulación. Yo estoy entre dos, maestría, bueno, realizar maestría y titularme por eso. Ya. O por tesis. El problema es que la maestría tienes que hacer tesis al final, entonces es lo mismo que acabas haciendo. Sí, justo también a nosotros nos comentaron que acaban de ver una maestría de comunicación, pero acá es como si pasas la mitad de la maestría, ya te damos tu título de licenciado. Pero pues sí, o sea, ¿para qué dejas una maestría tronca? Sí, no tiene sentido. Sí, por ejemplo, yo es lo que voy a hacer. Yo sí directo a la maestría. Voy a correr el riesgo a ver qué tal. Porque, pues, de todos modos quería hacerla, ¿no? En un año más o dos, pero sí tengo la oportunidad de hacerla aquí y ya conozco como los maestros y cómo trabajan, creo que está bien. Lo que creo que sí da mucho miedo es como este gran paso, ¿no? Como que la maestría ya es un título fuerte, uh-huh. O sea, y como que conllevarlo me parece algo muy, también muy cabrón. Sí. ¿Estás lista para eso? Pues supongo que o solo, sí. ¿O solo lo estás haciendo para...? Pues mira, mi sueño siempre ha sido ser investigadora, ¿no? La investigación me encanta. Uh-huh. Pero siento que obviamente la investigación o trabajos chidos de eso siempre te los van a dar como cuando ya estás más grande, o sea, te los dan que, o sea, cuando ya eres un maestro realmente. Entonces dije como, pues, necesito hacer algo como que me dé por lo menos un título como más arriba. Y pues también tienes que tener tesis. Para ser investigador tienes que haber hecho como cosas de investigación, pues, obviamente investigación también, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí la tesis me estaba costando mucho trabajo. Nos tocó una maestría increíble para la demasiado tesis. Demasiado increíble. Demasiado increíble, o sea, súper paciente. Yo ya hubiera asesinado a medio salón. Era una cosa terrible porque nadie, la neta, nadie venía, nadie le importaba. Los días de entrega y estaba como loca recibiendo así gente con 24 páginas y... No sé, éramos 25 por salón, entonces era como, ¿por qué no me las entregaban? Como poco no a poco. Pero ajá, no reclamaba, siempre nos tuvo mucha paciencia. Y ella dijo, es que yo comprendo. Pero ella tiene que como tres tesis, una cosa sí, así loquísima, ¿no? Sí, es maestra de no sé qué tan... Es doctora, ¿no? Sí, o sea, pero es una mujer que... Y es joven, aparte. Sí, tiene que como 38, 40 años. O sea, está muy cabrón, hay gente muy movida, ¿no? Entonces, como que sí, creo que estoy preparada, pero sí me da muchos nervios, la verdad. La ventaja de titularte con maestría es que matas dos pájaros de un tiro, sí. Lo que yo veo. Yo también creo eso, entonces... ¿no? Como que te da esta ventaja también. Pues no sé, digo, yo tengo 22 años y como que pensar que voy a salir de 24, 25 ya con la maestría, sí. Pues sí, como que sí me hace querer hacerlo. Y sobre todo en nuestro país, que es como un poco complicado, porque si con licenciatura te quieren pagar 2,000 pesos por un video, sí. ¿No? Para, o sea, digo. Y bueno, a ver, cuéntanos más de gastro. Entonces es la tesis igual a maestría. Hay tesina también, excelencia académica por experiencia laboral, que creo que son 5 años. Órale. ¿Qué más? Hay muchísimas formas. Por traducción también hay. Uh-huh. Y son las que recuerdo porque no puse mucha atención en o sea que en gastro sí tienen muchas más opciones. Sí, ¿no? Sí hay muchas varias modalidades de... Porque... Ah, también hay examen, perdón. Sí, por ejemplo, porque sé que el examen este Ceneval es como para todos, ¿no? No. O aquí no lo vale. Yo justo les iba a preguntar porque en arte y cultura no tenemos examen. Ah, bueno, no. Pues por ejemplo, a mí en mi colegio me dijeron como que iban a agarrar a dos personas de la generación y que nos iban a hacer un examen Ceneval. Y como para probar, porque, bueno, nuestro director estaba como preocupado porque dijo que, o sea, que él entendía perfectamente bien que esta escuela daba muchas cuestiones culturales, de historia y demás, pero que tal vez faltaban algunas cosas como para poder pasar un examen Ceneval. Entonces que él quería probar como si los conocimientos que impartían aquí cubrían como eso. Y pues porque creo que el examen este como que te hacen en general de aquí, muy pocos lo pasan. Creo que lo han pasado dos personas como en todos estos años de carrera. o sea, como de, bueno, de comunicación audiovisual. Entonces, creo que lo del Ceneval, bueno, no estaba segura, pero pues sí creo que no se puede, ¿no? Sí, no, porque a nosotros la razón que nos han dado de por qué no existe es porque tenemos una carrera en donde se hace más teoría y como del arte y filosofía que historia del arte o memorización de información. Ya. Entonces dicen que es muy probable que no pudiéramos acreditar el examen, no porque no estemos preparados, sino porque no tenemos esa información. Sí, órale. Aquí en gastro muchos optan por hacer examen. Está 50% teórico y 50% práctico. Bueno, o sea, los ponen como, no sé, a... Es que no sé qué palabra emplear porque no sé qué palabras serán correctas en gastronomía decirlas, pero... Pues di lo que estás pensando ya. Sí. O sea, sí los ponen como a preparar cosas y demás, sí, de manera, sí, práctica. Sí. O sea, sí tenemos que demostrar que hemos aprendido de manera técnica lo que enseñan aquí. Y, por ejemplo, ¿qué es lo más complicado, por ejemplo, a ti con lo que te has enfrentado en gastronomía, como de aprender? En gastro, las prácticas, porque eran 10, 12 horas de estar parado literal, y es muy cansado. Al principio es muy, muy cansado, pero conforme vas pasando y vas avanzando en la carrera y en prácticas, te vas acoplando. Órale. Sí, porque, pues una vez más, ¿no? Como que este espacio lo estamos intentando hacer para que nos conozcamos entre carreras, pues a nuestra manera, porque creo que todavía no hay tantos espacios como para que eso se logre. Y pues creo que es importante como conocer lo que hace cada carrera, como para irnos entendiendo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, tú Constanza, en historia del arte, o sea, ¿qué es lo que podrías decir que también más te ha costado como estar ahí? Hay un proyecto que se hace el último, en octavo cuatrimestre, el último año de la carrera, que es una exposición por el salón en el que te encuentras o por tu generación. Y lo tienes que hacer como en... O sea, tienes que armar una exposición de arte en 4 meses o de diseño, o como un tema que elija el salón, y solo puedes trabajar con tu salón. Entonces es conseguir fondos, el espacio, las obras, y hacer todo lo que implica una exposición, así desde el planteamiento curatorial hasta actividades paralelas y promoción en cualquier medio que encuentres. Okay. En muy poco tiempo. Y es trabajar con gente de la cual, después de 2 años y medio de verlos todos los días, ya hay como muchas como roces y tensiones, y hay gente que se odia y hay como muchas complicaciones. Súper casual. Ajá, y es, o sea, es un poco aprender como a asegurarte que las cosas salgan, porque tampoco hay presupuesto más que el que los propios alumnos dan. ¿Y ustedes qué decidieron hacer? Nosotros hicimos una exposición sobre, se llamó Lemis Labios, y fue una exposición sobre vulvas en el arte, o sea, sobre arte que tratara. Era que estaban viendo como unos... Ajá, exacto, que esa fue nuestra estrategia de como obtención de fondos. ¿Y qué tal salió? O sea, ¿cómo la vio como el salón en general? Sí, pues creo que todos quedamos muy contentos porque fue algo que nos entusiasmó a todos, y aunque hubo más personas que trabajaron más que otros, que es algo que sucede siempre, creemos que el producto final salió bien, y tuvimos, o sea, fue bastante gente a ver la exposición, y a las actividades paralelas también fue bastante gente que no solo eran las propias personas del salón y como, o sea, amigos, sí, y sí estuvo abierto como para las demás carreras que pudieran ir a verlo y demás. Ajá, sí. Porque, por ejemplo, de eso creo que nosotros nunca nos enteramos, no, ¿cierto? O sea, bueno, no sé, para ti, Arturo, ¿qué crees que ha sido como lo más complicado de estar en comunicación audiovisual? Ah, caray. O sea, ¿como reto en la carrera o algo así? Sí, como justo ellos, como algún proyecto o algo que digas como chale. Pues, creo que no tuvimos uno como tal. O sea, me acuerdo que hubo proyectos de Huicho que nos ponía como a trabajar en igual como en conjunto en salón. Y creo que de ahí salieron buenas cosas, que fueron como las 2 veces que nos dio el clase. Creo que fue lo mejorcito que logramos hacer, creo que en toda la carrera. como producto tal. Como aunque producto. Nuestro director dijo que parecían algo de la Rosa de Guadalupe. Algo de la Rosa de Guadalupe. Y otra cosa de no sé qué, ¿no? Como también terrible. Sí. Que se burló de nosotros. Fue feo. Sí. Pero, ¿qué hicieron? ¿Cortos? Ajá, eran dos cortos. Pues tú saliste en sí, el les nuestro, iba a preguntar, ¿no? Que sí. Yo participé en uno, pero a mí me emocionó mucho participar porque es algo muy diferente a todo lo que hacemos en arte. Entonces yo estaba como, wow, esto es increíble. Hay luces y colores y micrófono. Pero justo creo que es como que aunque, por ejemplo, en mi carrera se habla mucho de la interdisciplina, esa misma interdisciplina y colaboración no se aplica. Ajá. Y que si se aplicara como entre comunicación, historia del arte o gastronomía o derecho, las diferentes carreras, podrían salir cosas más completas. Sí, como... pues como una vez más regresando como a estos proyectos, creo que sí, como que lo que nos hizo igual conocer más otras carreras fueron uh-huh. estos cortometrajes, sí, realmente. Hicimos dos, ¿no? O sea, dos como... bueno, tres, porque también estaba la clase de documental. Ah, sí, documental también fue... que ese maestro era bastante raro, ¿no? tuvimos un maestro que trabaja con... ¿cómo se llama este director? Fue el nombre... pero es bueno. Bueno, no sé si han visto este documental en Netflix como de... Molotov. Sí, de Molotov, Molotov, ajá, como del movimiento, como de la música. Con Layo Rubio. Con Layo Rubio, sí. Bueno, pues este hombre ha trabajado como toda la vida con él. Sí, es, ¿no? Como su chile, vamos a decir. Sí. Y pues todos estábamos muy emocionados, justo porque pues era alguien que venía con un montón de cosas. Pero era una clase muy rara porque era... bueno, a mí me tocaba, no sé, 7 de la mañana... bueno, tocaba 4 horas. Entonces era ver documentales por 4 horas desde las 7 de la mañana. Entonces tenías una cosa de información en el cerebro impresionante. Que aparte mi salón era un salón muy chistoso porque habíamos... era cuando éramos 3 salones, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente a este pobre hombre le tocó, mala suerte. Sí. O sea, 3 salones muy mezclados entre ellos, donde no había como tantos grupitos, entonces... pues era algo como terrible. Y en mi salón estábamos como los que siempre estábamos peleando por todo, ¿no? Y los que no hablaban nunca. Entonces como que nos sentábamos hasta adelante, los que siempre estábamos argumentando, que éramos, pues que 5. Entre ellos estaba Ponte, me acuerdo perfectamente. Ajá. Bien, Ponte estaba en mi salón. Y me daba mucha risa porque a Ponte llegaba a las 7 de la mañana y le decía, ¿qué, profe? ¿Cuántos documentales vamos a ver hoy? Y pues este hombre era como de, pues no sé, unos 20, o sea, era una cosa interminable. Sí, no, aparte luego como que sí quiso poner las pilas y como hacer un plan de trabajo, pero ya eran como 2 meses antes de que terminara el cuatri. Y fue así como, bueno, tienen que hacer un documental. Y dije, ¿neta? Sí. Y ahí sacaron las cosas de la manga súper, no, estuvo... ¿Y de qué lo hicieron ustedes? Bueno, en mi salón, yo fui directora de este documental. Y hablamos como de la adaptación, como de los foráneos cuando llegan a la ciudad a estudiar. Íbamos como a los departamentos, de hecho fueron, pues todos casi fueron como de aquí del claustro. Y un amigo mío de Morelos, ¿no? Y pues íbamos y preguntábamos como cuál era la parte más complicada como de llegar a la ciudad solos. Y pues había como unas historias como bastante chidas y otras que sí te hacían como pensar. Por ejemplo, mi amigo de Morelos dijo que él se le hizo como tardísimo encontrar un depa donde quedarse y demás. Se estuvo quedando en el como vestidor de un amigo y que dormía en el piso y así, ¿no? Entonces son como historias ahí pues raras y que, bueno, a mí me gustó mucho, pero pues al maestro no tanto porque dijo que le faltaba mucha historia. Pero pues igual justo como un proyecto de donde surge pues experiencia o y surge también... aprendizaje, ¿no? Pues justo eso, aprendizaje. Sí. Por ejemplo, nosotros aprendimos demasiado del nuestro. Primero queríamos hacer un falso documental sobre la tecnología, que era como, no sé si han visto como Sector 9 o estos lugares, cosas, sí, que son como falsas. Después terminamos entregando algo completamente diferente porque queríamos hacer una gran cosa que pues evidentemente en tan poco tiempo no iba a suceder. Tuvimos que adaptar muchas cosas y demás. Pero al final quedó un documental muy... no sé, está bueno, pero está muy básico, digamos. Tiene muchas imágenes de stock y demás, pero nos fuimos más como por la línea argumental de... se llama alienación binaria. Luego se los paso. Es una jaladita. Pero sí, sí, sí. le gustó al maestro, quién sabe por qué. Creo que fue más por el mérito de haber entregado algo regular a no haber entregado nada o algo mal hecho. Entonces creo que eso fue lo que nos dio como algo de ventaja. Sí, porque no. O sea, este maestro era muy sincero, era muy directo, sí. ¿No? Eso era lo chido, que usted decía como la neta eso no va a pegar nunca o eso sí. Y pues estuvo chido, bueno, a mí me gustó la experiencia, la clase pues estuvo bien rara, pero después de este maestro, por ejemplo, en el siguiente cuatri tuvimos guión sonoro con... ¿Te tocó Tiza, no? No, bueno, ese le tocó a usted. Era como, es este hombre que trabaja para Vice, entonces como que también traía como unos documentales sonoros medio, pues medio chistosos también, estaba padre, y... Pues ahí va surgiendo, ¿no? Vas conociendo cosas y está chido. Justo en Gastro también hay un proyecto muy importante en el área de administración. Bueno, brevario cultural rápido. En ADMI, digo, en Gastro puedes elegir ADMI, Humanidades, Ciencias o Técnica. Entonces, bueno, yo fui a administración y hubo un cuatri donde tenías que hacer un restaurante desde cero. O sea, y ver todos los trámites legales... Wow. El tema financiero, marketing, cómo vas a establecer, bueno, dónde te vas a establecer, estudio de mercado. Estuvo muy, muy padre, pero muy, muy pesado también. ¿Y esto es por equipo? Sí, era por equipo. Eran cuatro equipos por salón. Y al final lo presentabas, montabas el salón de demo, montabas tu, como si fuera tu restaurante y les dabas de comer a los demás. Entonces ya los profesores te hacían preguntas y veían cómo iba a ser tu negocio. ¿Y tú, o sea, tú de qué lo elegiste? A mí me tocó hacerlo de niños. Es que era sorteo. Órale. Era para adultos, sí, mayores, para familias, para niños y para adolescentes. Me tocó hacerlo de niños. Se llamó un cani y estuvo muy loco, muy loco. Sí, o sea, yo creo que... pues digo, como que tener que empezar cualquier cosa desde cero es algo bien fuerte. Uh-huh. Igual nosotros llevamos proyectos culturales que supongo que al final, aunque no tengan los mismos nombres, las materias pues se conectan mucho uh-huh. entre ellas. Y también era hacer una empresa como, pues desde cero. Nosotros, por ejemplo, bueno, mis amigas y yo lo hicimos como de, pues esta nueva lencería como de bralets y así. Y también vas aprendiendo como un buen, no sé, con las cuestiones, por ejemplo, nosotros de publicidad y como de los derechos de los nombres y demás, o sea, es algo muy complicado y seguimos viviendo todos los días, ¿no? Sobre todo cuando llegó como esta cuestión de los derechos de autor, sí. Para todos fue como, ¿what? No sabíamos que eso estaba mal, sí. Pero ganas muchísima experiencia con eso, muchísimo. Y justo, o sea, lo que decían hace rato de que estaría súper chido como conocer entre todas las carreras, sí. Porque podrías como pedir apoyo, ¿no? Así como, de, por ejemplo, de publicidad, pues, y de, pues, nosotros armamos tu flyer o lo que sea, ¿no? O de cultura y como otras cosas. Sí, hubiera estado tal vez como muy, muy chido que hubieran como mezclado tal vez como algo así de un proyecto como entre varias carreras para ver. O quisieran ese tipo de materias como de tronco común. Ah, de tronco que común. Que nos unían entre... De hecho ya, bueno, en semestre el nuevo plan ya es así, materias como expresión oral o... Creo que Sor Juana, no sé si la quitaron. Ya todas las carreras hacen un mix y se van a diferentes grupos. O sea, ya los de semestre están conviviendo con otras. Pues nosotros todos tuvimos una, ¿no? Humanismo. Humanismo. Que fue con Historia del Arte, si no me equivoco. Sí, creo que es la única que recuerdo. Y con Derecho, ¿no? Sí, no, los de Derecho eran como 6. Pero sí era bien raro, porque sí estaba súper separada la onda. Pero, por ejemplo, justo si quieren como hacer un poco más el vínculo, estaría chido como otro tipo de materias. Porque, o sea, sí son tronco común, Sor Juana y su mundo. Sí. Son como materias que dices, bueno, está... bien, pero podrías o tener un vínculo mayor con otro tipo de materia. Sí, por ejemplo, yo ahorita que estoy en Radio C, por ejemplo, no sé, con Andrés Castro, que me estoy llevando muy muy bien y que tiene unas ideas como muy parecidas a las mías y que empezamos como a tener ya proyectos juntos y demás. O sea, si no hubiera sido como por estar en la radio los dos, como por ese interés en común, pues no nos hubiéramos como conocido, ¿no? Y ahí es cuando, o sea, te das cuenta de que hay gente con que no estudias para nada lo mismo, pues le gusta lo mismo que a ti, ¿no? Entonces como que puedes desarrollar proyectos muy muy chidos. pues no sé, por ejemplo, a nosotros yo creo que en general todas las carreras sí nos tienen bien alejados de los de gastro. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, como que yo supongo, no, bueno, no sé qué idea tengan ustedes, como no sé, de por ejemplo, de comunicación y así, no sé qué o piensen. O del resto de yo, todas las personas. De lo que se cree o se dice es que nos odian así, nos odian en gastro. Y es al revés, también nosotros tenemos esta idea como que sí, comunicación más bien nos sentimos odia. Que todos nos odian, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que decía el otro día, como que producción de espectáculos y demás siempre estaba como ayudando a las demás carreras y a nosotros nunca nos pedían ayuda como para organizar nada. Y era como, ah, pues pasó esto y pues nadie los invitó y era como de, ¿what? Gracias. Sí. Sí, no, sí, sí. Qué feo que tengamos esos pensamientos. Pues sí, o sea, creo que se van formando obviamente también porque de cierta manera como que la distribución de las materias y demás está muy cerrada. Por ejemplo, nuestro colegio está aquí, nada más, aquí metido. Nunca, o sea, dos o tres veces nos llevaron como al gran claustro. Y por ejemplo, ustedes acá siempre están en el Regina, edificio, ¿no? Sí. Entonces como que igual no hay mucha manera como de en qué momento ustedes... De convivir. Ajá, por ejemplo, en el patio, okay, pero pues no es como, o sea, nadie llega y dice, ay, ¿cómo qué onda? ¿Cómo estás? O sea, casi nadie lo hace, ¿no? Como que tiene que haber ahí algún intermedio. Intermediario como para que empiece ese tipo de relación, supongo. También es algo como mágico, por así decirlo, de las universidades, que conoces de otras carreras, no solo de ti, y siento que es algo que le falta aquí al claustro, o sea, conocer y que todos pues sí, se conozcan entre sí y nos podamos ayudar profesionalmente. Sí, justo, como que al principio pues sí es la cuestión como de, ay, quiero hacer un montón de amigos y así, ¿no? Pero ya al final es cuando estás cuando dices como, no, o sea, es que pues, sí, compas, todo, pero gente con la que pueda hacer proyectos y con la que surjan esos proyectos importantes que tal vez, pues es con algo con lo que siempre he soñado, que por esa razón empezaste a estar aquí también. Por ejemplo, yo al principio, yo no sé qué pensaba, y a mí me costó muchísimo trabajo como que me gustara lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, como que yo dije, okay, no, la regué. Pero pues ya ahorita como que sí me doy cuenta de que estoy justo en lo que me gusta y lo que quiero hacer y pues, repito, está padre como ir conociendo que la gente tiene interés en común. Pues bueno, vamos a un corte y regresando tenemos los horóscopos con Constanza. Thank you. Hola, esta es la segunda edición de Trópico de Cáncer, el segmento de horóscopos de Radio Pseudo en vivo. Y estamos todos en uno de los rincones de Sasaga 92. Y lo primero que les quiero contar es que ayer hubo una luna nueva en Capricornio. Y eso hace que sea una muy buena oportunidad como para fijar metas a futuro. Y pensar. ¿Pero para en todos o solo para Capricornio? No, para todos. Ah, vale. O sea, el hecho de que la luna esté en un signo específico. No afecta. No, más bien es lo que afecta. Ah, ok. O sea, O sea, como que su fuerza adquiere ciertas particularidades. Los cánceres se rigen por la luna, ¿no? Tengo entendido. Sí. Y por eso también son uno de los signos más melancólicos. Sí. De. ¿Ves? De todo el zodiaco. Sí, y nos afecta la luna llena, yo no sé. Sí, sí, nos afecta todo en general. Y otro acontecimiento, un buen acontecimiento astronómico que va a haber este mes, es que el 31 de enero va a haber una luna llena en Leo, pero que va a ser un eclipse lunar visible desde México, parcialmente. Entonces, para que todos tengan en cuenta que van a poder ver un eclipse. En eclipse lunar en unos pocos meses. Yeah. Digo, semanas. Yeah. Perdón. Y ya también va a cambiar. Vamos a cambiar de signo y se va a acabar la temporada de Capricornio y va a empezar la temporada de Acuario el domingo. Entonces, no sé si alguien quiere escuchar su horóscopo primero de los aquí presentes. Pues creo que nosotros dos somos Cáncer, ¿no? Sí. ¿Ustedes dos, Cáncer? A ver qué me. La mayoría. Vale. ¿Qué me depara el futuro? Ok. La inspiración ha llegado a su vida, Cáncer. Así que es un buen momento para que se dejen llevar por ella y expresen su afecto a las personas, cosas y lugares en los que siempre piensan, pero a los que nunca se lo dicen. Ok. Eso explica muchas cosas también. ¿Sí? Sí. Oh, wow. Espero me ayuden. Chale, qué bonito, quisiera ser Cáncer. A ver, yo soy Sagitario. Sagitario. Okay. A veces el rush de la novedad te arrastra en una corriente que luego no puedes detener. Entonces no te dejes llevar por esa corriente y reflexiona unos segundos sobre eso en lo que vale la pena prestar tu atención. Y ok. Ajá, ese es tu horóscopo de esta semana. Interesante, me gustó más el de la semana pasada. Pero va. Esa inspiración creo que la voy a necesitar, en mis clases de emprendimiento. Sí, mucha. Sí. Bastante. De hecho. ¿Puedes conjurar un hechizo? Sí. Uh-huh. ¿Y hazlo. Cómo hago eso? Ah, tal vez para eso necesitemos hacer un especial de hechizos. ¿Para Cáncer? Ajá, no, para... Todas. Inspiración en para la inspiración. Ajá. También hay piedras y demás. Uh-huh. A ver, Acuario. Uh-huh. Vale. Una cosa importante es que es posible que llegue un nuevo amor a tu vida. Órale. Sí. Órale, madre. Quiero ser Acuario. Qué chingón. Además, tu espiritualidad está especialmente fuerte en estos momentos. Y el invierno y el frente frío te dan una oportunidad para preguntarte por las cosas que se mantienen ocultas, okay, o bajo la superficie, pero que tú llegas a notar. Y más lo primero, ¿no? Sí, está increíble. Sí, eso está increíble. Me ha hecho falta últimamente. Amor, literalmente. Vale, ahora voy a ir con Aries, que por Capricornio la responsabilidad llama más a todos los Aries que los impulsos que los gobiernan normalmente. Así que no corran solo por el trofeo e ignoren el esfuerzo que el trofeo significa. Y... ¿Tauro? A ver, ahí vamos. Porque hay algún Tauro que te... A ver cómo me depara mi mamá, ¿no? Ah, vale. A ver con qué me ¿qué sale. Espero, de... Eso fue una joya total. A ver, allá va Tauro. ¿Cómo se llama tu mamá? Diana. Tauro para Diana especialmente. Ahora el saber te llama hacia algo que te había traído siempre, pero que no le habías prestado atención. Así que también se acerca la oportunidad de viajar, sea un viaje literal o metafórico, en el que te puedas liberar de las restricciones que te acechan cada día. Vale, está lindo ese. Te van a correr. Sí. Dios, no. Te van a correr. A ver, Géminis. Para el horóscopo para Géminis es que, siendo uno de los signos más sociales de todo el zodiaco, a veces olvidas tus deseos o los relegas para congeniar y encantar. Pero debes de prestar atención a eso que haces a puerta cerrada o tu yo que no muestras a los demás, porque es un buen momento para que ese yo salga a la luz y puedas tomar los compromisos de esa otra persona. A ver, Piscis. Soy Piscis y a mí también me gustó mucho mi horóscopo de esta semana. Que este es un momento para soñar y escuchar todos los sueños que estamos teniendo. Pero para ser honestos sobre qué implican esos sueños y esas esperanzas para un futuro y todo el esfuerzo que puedan requerir. Pero que algo que hacemos muy mucho es encerrarnos en fantasías y no podemos confundir las fantasías con sueños que sí pueden llevar a cabo. Y no encerrarnos como en eso. ¿Y, o sea, por qué te gustó tanto? O sea, ¿qué fue como lo que te hizo como...? Detalles. Ah, pues porque... Específico. Las últimas dos semanas he estado soñando mucho y normalmente no sueño. No sé por qué, pero me gusta como despertar y recordar que algo pasó en mi mente. Ok. Y entonces siento que es debo escuchar padre. Eso. No sé si es porque tal vez ahora tengo mucho tiempo libre o algo. Es una muy posible opción. Explicación. Sí. ¿Leo? ¿Les parece Leo? Es un momento para encontrar un espacio claro y equilibrar el mundo a su alrededor y equilibrarte a ustedes mismos. Y esta luna nueva que acaba de pasar es una oportunidad para purificarse, no solo pensando en sus acciones pasadas, sino en todo su cuerpo. Y que se mantengan frescos. Virgo. Es momento de pasar a la acción y comprometerse con las ideas en las que tanto tiempo pasan, pero que nunca llegan a concretizar. Y que, aunque siempre están como en un plano intelectual, ya es momento de volverlo algo material. Libra. Aunque todos los Libras han pasado por un periodo turbulento, para algunos más o algunos menos, es momento de que construyan cimientos y un espacio seguro en el que sentirse fuertes y también encontrar nuevas personas con las que sentirse así. Creo que ya vamos a acabar con todos los horóscopos. Solo nos quedan dos signos. Escorpión. Que, ah, mi mamá es escorpión. Son un signo creativo, aunque los espacios donde se expresan puedan llegar a sorprender a la gente. Y es un buen momento para que ahondan en esos espacios y crean uno con el que puedan aclarar sus pensamientos y el camino que quieren tomar en el 2018. Y Capricornio, que feliz cumpleaños a todos los Capricornios que están cumpliendo años de aquí al 19. Y pasado mañana. Pasado mañana. Ya se acabó su ciclo. Ya se acabó su ciclo. Qué feo. Pero como hubo luna nueva en Capricornio, uh-huh, tienen todo para ganar, y que tienen más fuerza de la normal y como más claridad para encontrar una imagen de lo que quieran ser y de hecho llegar a hacerlo. Así que las estrellas... Ay, no, más Capricornio. Así que las estrellas son el límite para todos los Capricornios. Qué bonito. Y espero les hayan gustado mucho. Sí, eso está bien padre, ¿no? Como que los horóscopos muchísimas veces como que te ponen feliz, porque como que te recuerdan muchas cosas que no haces o has dejado de hacer, como porque tu estado emocional también no te lo permite, o el tiempo y demás. A mí me gustó mucho lo que pasa con muchas mí. Personas, una familia del mismo signo significa algo, ¿no? Pues, ¿o puede no ser sé una tarea para el próximo martes? Tal vez, yo creo que sí. Puede que... Por ejemplo, lo que yo sí sé es que cuando en una familia, por ejemplo, la mayoría de las mujeres tienen el mismo signo o están como, por ejemplo, en las mismas lunas, ¿sí? Significa que son como súper fuertes, son mujeres como muy decididas y que es muy, muy difícil que no atraigan a la gente. Son personas que siempre tienen gente constantemente y así. Es que mi papá y mi hermana son del mismo día, por ejemplo. Y, o sea, los tres somos Acuario. Solo que mi papá y mi hermana son del mismo día y yo de 6 días después. Sí, bueno, por ejemplo, yo me imagino que también los elementos, no sé, eso está... Sí, yo justo les iba a decir que todos en mi familia somos signos de invierno. Pero más bien eso no, o sea, no hace que congeniemos como tan bien. O sea, nos llevamos bien y nos queremos mucho, pero a veces tenemos como tensiones. Y yo supongo que tiene algo que ver con eso. Sí, seguro sí, o sea. Estaría bueno saber, digo. Sí, deberías de investigarlo para el próximo. Tienes chamba para Para el próximo miércoles de horóscopos tropicales voy a investigar. Que manden preguntas, o sea, si nos escuchan, que nos manden preguntas si es que tienen. Sí, en la página de Radio C, pueden mandarnos como sugerencias y demás, y preguntas, y estaría increíble como que ahí preguntar a la gente qué onda con sus horóscopos. Uh-huh. Porque aunque muchos dicen que no creen y no sé qué tanto, ya cuando escuchan y se les hace chido, dicen como, ah, bueno, a ver, dímelo, ¿no? Entonces como que estaría a chido también. A la gente le late escuchar lo que le conviene, ¿no? Claro. Cuando está bueno sí creen y cuando está malo... Sí, justo. Y también es súper importante como que se conozcan a partir como de una cuestión que tal vez no es tan corpórea, sino como que es algo más espiritual también y que tiene que ver con el cosmos, que pues venimos de ahí, ¿no? O sea, venimos de las estrellas y del universo, entonces pues es importante como aprender de esto. ¿A alguien le gustaría decir algo más? Pues bueno, hemos llegado al final de esta edición. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, por haber compartido, por los horóscopos tan chidos, que creo que esta semana nos va a ir de lujo a todos. Y pues nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, Lorenzo, por controlar todo por acá. Y hasta la próxima.